Buenos días. Ignacio, contanos un poco de qué va este festival y por qué ustedes participan del mismo. Bueno, como vos bien contás, la idea es mañana realizar un festival, es a partir de las 2 de la tarde en Plaza Miserere, y bueno, en este escenario, digamos, electoral, de debate político y demás, somos una expresión más de una nueva juventud militante que tiene ganas de opinar, de intervenir en lo que está pasando, y por supuesto, en estas elecciones, al igual que lo hicimos en la primera vuelta, nos parecía que el eje central había que ponerlo en la campaña, en la gestión desastrosa, digamos, que tiene Macri a la cabeza de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Incluso en este balotaje donde nosotros no formamos parte del universo del kirchnerismo y demás, pero la verdad es que en un escenario de esta polarización nos parece que hay que seguir insistiendo con una fuerte denuncia a Macri, más aún entendiendo que va a ganar, como planteabas vos, y que realmente al macrismo, evidentemente, con campañas marketineras, con un candidato, digamos, con eslogan, con esa cosa, no se le gana. Entonces me parece que al macrismo hay que enfrentarlo en las calles, enfrentarlo en las urnas, enfrentarlo en los debates, y bueno, en este balotaje nos parece que es una situación más para pelear contra este gobierno privatista de la educación, de la salud, digamos, que tiene todas estas características que más o menos conocemos. Nos parecía que era oportuno continuar y por eso el festival un poco tiene ese espíritu. Ignacio, dijiste muchas cosas interesantes, entre ellas obviamente que es un festival y una política contra el actual jefe de gobierno de la ciudad. Cualquiera podría preguntarte, ¿esto es implícitamente un llamado a votar por la otra opción? Y sí, efectivamente, nosotros, digamos, en un balotaje, si votas en contra de uno, prácticamente estás a favor de otro, a menos que vote en blanco, digamos. Y nosotros, la realidad es que en esta ocasión no nos parece correcta, digamos, la táctica, si quiere, de votar en blanco, o esta cosa de la libertad de acción. Incluso nos llamó la atención que parte de gran parte, diría toda la izquierda, ha adoptado este posicionamiento, incluso, no sé, hasta Proyecto Sur. A mí esto personalmente me llamó poderosamente la atención, que entre Filmus, que si bien uno no es kirchnerista, que tiene 10 millones de críticas al gobierno nacional, la realidad es que uno al decir que no vota ninguno de los dos, que vota en blanco, o que hay libertad de acción, de alguna manera está diciendo que es lo mismo el gobierno nacional que el macrismo, cosa que a nosotros nos parece incorrecto, digamos, en el diagnóstico, y nos parece incorrecto también la intervención en este momento particular. El gobierno de Macri representa lo peor de la derecha argentina, de la política argentina, representa un discurso xenófobo, un discurso racista, un discurso tilingo, berreta, digamos, que nos parece que es urgente la necesidad de derrotar este proyecto en la ciudad. Así que bueno, sí, efectivamente lo que vos planteas de alguna manera es así. Nosotros, como quien diría, con un broche en la nariz, pero vamos a votar a Filmus. Ignacio, te agradecemos mucho, estamos llegando al final del programa. Reiteramos, mañana 13 horas o 14, me dijiste. 14 horas. 14 horas en Plaza Miserere, ahí la famosa, como se conoce, Plaza 11. Te agradecemos la participación en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Ignacio Kotzer, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, relatando la participación de la Federación en el festival del día de mañana en Plaza 11 a las 14 horas, festival Decile No a Macri.